Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación directamente con la provincia de Catamarca. Ya en otras oportunidades hemos hablado de las diferentes situaciones represivas que se viven en esa provincia, y diferentes casos que lamentablemente nos ha tocado tener que visibilizar, y en este caso, hace algunos días nada más, salió la noticia de una elevación a juicio de un policía que era señalado como la persona que en la detención de dos personas, de dos mujeres artesanas de allí de la provincia de Catamarca, que eran detenidas, habían sido torturadas y golpeadas en el momento de la detención. Esta elevación a juicio, si bien debería verse de manera positiva, tiene una carátula bastante leve, y por eso hoy estamos en comunicación con Sebastián Vergara, el abogado de estas dos personas, para que nos cuente sobre la situación del hecho que sucedía en mayo del año pasado en relación a la elevación. Buenos días, Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, Lucrecia, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, queríamos un poquito saber cómo ha sucedido esto de las compañeras que han sido, que tienen incluso aún la causa abierta, Pamela y Fabiana, y qué implica esta elevación a juicio, por qué el reclamo, en qué falla esta vez la justicia como tantas veces lo hace en los casos de tortura y de detenciones arbitrarias de esta manera. Para nosotros es importante contextualizar esta decisión de la Fiscalía número 2, del doctor Navarro Foresi. En Catamarca actualmente se están visibilizando numerosos casos de tortura, denuncias de muchas otras personas que se empiezan a animar a hacer público esto, a raíz del caso de las chicas y de su denuncia pública en la marcha de Ni Una Menos el año pasado. Se generó toda una movida muy novedosa acá en Catamarca. Se celebró y se conmemoró, digamos, ahí el Día de la Víctima de Tortura, y también se hizo el primer festival antirrepresivo, así que se generó toda una movida que en este año empezamos a ver quizás alguna especie de movilización en el resto de la sociedad, ¿no? Para darte un ejemplo nada más, hoy tenemos a una persona en estado de coma por torturas aplicadas en la comisaría décima, y se está llevando a cabo un juicio oral y público contra policías del interior por el caso de torturas. Entonces, son hechos que están tomando mucha visibilidad, y creemos que la decisión del fiscal Navarro Foresi de pedir la elevación a juicio de la causa de las chicas tiene que ver con esto, ¿no? Demostrar cierta eficiencia o cierto trabajo por parte de su fiscalía que no es tal. Sí. Y eso es lo que queremos dejar en claro nosotros. Porque imputa a una sola de las policías, nosotros denunciamos a 7 policías, la imputa por la figura de severidad, es una figura muy leve que prevé el Código Penal. Nosotros decimos la aplicación de picana eléctrica no es severidad, eso es tortura. Y entre otras cosas, lo que decimos es que la investigación penal no se ha agotado, porque hay un subcomisario denunciado y reconocido, hay otro policía torturador denunciado y reconocido espontáneamente por las víctimas, y encima de todo, los aprietes continuaron hasta el mes de enero de este año, en el que finalmente una de ellas, Pamela Romero, que siempre fue la cara más visible de esta denuncia, tuvo que abandonar la provincia. Entonces, para nosotros, este pedido de elevación a juicio no nos satisface, y en esa lucha estamos, digamos. En este caso, vos mencionabas el tema de la carátula, y lamentablemente a lo largo y a lo ancho del país siempre es muy difícil que realmente haya una carátula certera en las situaciones de tortura en cárceles y comisarías. Esta figura que vos mencionas, la contracara es que estas dos personas aún cuentan con una causa abierta, una causa armada con la policía. ¿Qué respuesta tiene la justicia de, por un lado, elevar a juicio, elevar a juicio una causa en la que todavía la misma justicia no ha cerrado la causa que le arma la policía tanto a Fabiana como a Pamela? Sí, Fabiana y Pamela se encuentran a su vez imputadas por una causa armada, donde se las acusa de atentado contra la autoridad, agravado, ¿no? Entonces, la figura más grave prevista por el Código Penal causa todavía pendiente, ¿no? Nosotros, por supuesto, nos opusimos a esto y estamos todavía peleando para evitar la elevación a juicio, pero sí, ellas todavía, y de manera mucho más rápida que la causa nuestra, ya se encuentran, a punto de ser llevadas a juicio por esto, ¿no? Entonces ahí vemos la diferente vara que tiene la justicia, tanto para investigar como para calificar los hechos, ¿no? Claro. Y como bien decís, es muy difícil obtener una imputación por torturas, porque a todo el aparato estatal le resulta difícil aceptar que en democracia se practique todavía la tortura, pero para nosotros es una lucha que no vamos a abandonar, porque es evidente, digamos, que esto se sigue haciendo y no es el único caso, ¿no? Bueno, Sebastián, entonces el día viernes van a estar justamente en tribunales para poder ver de qué manera se frena o se soluciona esta situación, ¿es correcto? Sí, hasta el viernes tenemos plazo para oponernos a que cierre la investigación de esta causa con esta imputación tan leve. Así que, bueno, estamos trabajando en ello, sí, hasta este viernes. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca este lamentable hecho que hemos tenido que cubrir y visibilizar en otros momentos en el pasado. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Luca, y estamos en contacto.